que no has presentado nunca. No, que no, tío, que no he presentado. Eso, los tíos, que no has presentado nunca. No, ni participas ni nada. Ya está, los nervios se te van solitos. Que no presento yo. Que sí, que yo lo hice, no pasa nada. Aquí estamos server y no graba nadie. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Quiero cagar contigo, lanzar un pino, un rolete fino, fuerte pepino, una moñiga no. Y no es papel, una hoja. Una vez más, ya podéis comprobar que no soy Amuniki, gracias a Dios. ¡Cabrón! Porque el pobre tico está trabajando. Eso es lo que dice, pero vamos, nosotros creemos que se prostituye por las noches para poder comprarse los juegos, sobre todo para poder comprar un PC. ¡Ay! ¡Ah! Y bueno, esta noche la verdad es que faltan algunos de los habituales como Silchar y nuestro amigo La Cerda, que no sé qué pasa esta temporada, que no se atreve a participar. Y eso que nos lo piden en Facebook, pero bueno, vamos al lío. Vamos con la noticia que dice Amuniki el Zas en toda la boca. A ver. Que tampoco es muy relevante, pero bueno. Es sobre todo que a estas alturas han sacado un mod para el GTA 4 en PC que emula al WoW, pero lo emula, vamos, con toda su jugabilidad, con el hackeo, con los sonidos, el skin, etcétera. Ah, vale. Así que nada, para eso tenemos aquí a nuestros zumbados habituales, entre ellos Ruedice. Muy buenas, ¿cómo estás? Acojonado estoy, ¿eh? Muy buenas, pues contento de volver, de tener aquí a alguien que hacía mucho que no se pasaba. Lástima, por comentas de José, que no hay manera que venga aquí. A ver, José, si te paras de una vez. Y bueno, lo del mod, bueno, el GTA 4 es un juego impresionante para mods. Se ha visto muchísimas cosas y lo sorprendente es lo que dices, lo bien emulado que está tanto el personaje, las animaciones, como parte de la jugabilidad. Ves los semáforos, las barrigas por el suelo, las cámaras. Realmente un trabajo impresionante. Pues la verdad es que sí, ya colgaremos en Facebook el vídeo del mod porque parece, vamos, hecho por profesionales. Y realmente son dos personas, uno que modela los personajes y otro que hace el resto. O sea que bastante logrado, la verdad. Muy bonito, me gusta. Y aquí tenemos al canario que no puede faltar, el que siempre está acaparando aquí todos los podcasts. ¿Qué tal, Rikis? Pues buenas noches a todos, la verdad es que ya tenemos esa continuidad de grabar cada dos semanitas, algo que hace tiempo que no teníamos. Y respecto a lo que comentas, Wallace, yo creo que la comunidad esa modder que hay en PC, que la gente se preocupa por sacarle un poquito más de optimización a todos los equipos que tienen, la verdad es que esas cosillas se agradece ahí. Y creo que no hace mucho pude ver, o que está a punto de terminarse, el modeo también del Skyrim, ¿no? De Morrowind y Oblivion, y la verdad es que tiene una pinta alucinante. Volver a jugar a esos títulos también con gráficos más actualizados, pues te anima un poquito más a probarlos que no tener que jugarlos con gráficos de hace mil años. Entonces, pues todo eso que es un pequeño añadido más que solamente la comunidad PC dispone hoy en día y que le viene más que ni pintado con la guerra contra las consolas. La verdad es que sí, Ricky, lo que están haciendo con Skywind, que se llama lo del el mod de Skyrim para hacer Morrowind, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y bueno, continuamos con un zumbao que la verdad es que vino la semana pasada, bueno, hace dos semanas, y a ver si se habitúa a venir ya a todos los programas. ¿Cómo estás, Robert? ¡Este pedazo de pecador! Pues muy buenas, encantado de poder venir. Siempre que saco tiempo intento venir. Y bueno, lo del mod, la verdad es que hemos estado viendo el vídeo antes y a mí me ha impresionado la calidad del prota. No sé cómo lo han hecho, pero es que es idéntico. Yo no sé si han sacado el modelo del Watch Dogs original o algo, pero es que está clavado. Y luego las mecánicas y tal, tiene algún fallito, ¿no? De las líneas de hackeo, que a veces se quedan un rato. Pero bueno, para ser dos personas, la verdad es que, como siempre, el mundo modder es impresionante. Oye, esto no lo toméis a broma, que sois muy guasores, ¿sabes? Y bueno, ya por último tenemos a un personaje que no viene mucho por aquí, pero cuando viene la verdad es que la haría, el animal este. Así que, Lons, ¿cómo estás? Eso es lo que se llama ser un putón. Muy buenas noches a todos, pues muy contento de poder estar aquí cuando puedo. Y el mod es brutal. El mod es una brutalidad. Yo es que yo no sé qué haría las compañías sin los mods. Tanto como con GTA, que me parece que vi, aparte del de Watch Dogs, vi uno de Que lo mejoraban tanto gráficamente que se parecía a GTA V, no recuerdo si era aún así. Como con, por ejemplo, el DayZ, que le dio mucha vida a Armados. Claro, claro. Pues estos son nuestros colaboradores que vamos a tener para este programa. Y bueno, ahora vamos a pasar con un pequeño resumen de los contenidos que tenemos. Ricky nos va a presentar The Walking Dead 2, la segunda parte de esta aventura gráfica. Tendremos una sección nueva que la verdad lo vamos a descubrir de repente, vamos, cuando llegue el momento. Y bueno, las secciones habituales con el notición, por ejemplo, con la nueva 3DS. Así que allá vamos. Dame tu fuerza, Pegaso. Y sin más, comenzamos con el Consejo de Sabios. Este consejo de sabios, como he comentado, Ricky nos va a analizar la temporada 2 de The Walking Dead, que ya ha salido el último episodio y bueno, parece ser que Ricky ha devorado el juego, la verdad. Así que Ricky, ¿qué puedes decirnos? Pues la verdad es que no te equivocas, Wallace, he devorado, como bien comentas, cada capítulo que ha salido a lo largo de esa temporada de The Walking Dead. Y un poco para poner a la gente en contexto, es la continuación directísima de The Walking Dead, el bueno, no el que sacó Activision, que es en primera persona, este es el que era descargable y posteriormente sacaron en edición física. Y como bien comentas, es una aventura, digamos, gráfica, entre comillas, la pongo aventura gráfica, en el mundo de The Walking Dead. Ya sabemos, zombies a gogo, decisiones a 0,2 segundos, y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Una historia que es continuista, es decir, que si no jugaste el primero deberías hacerlo, porque para mí fue el GOTY de hace, si no me equivoco, 2 años, y que bebe directamente de esa continuación. Manejaremos a Clementine, la cual deberá sobrevivir a todos los acontecimientos pasados que ocurrieron en el primer Walking Dead. Se encuentra sola y se encuentra con dos personajes que ya conocía anteriormente. A partir de ahí, pues va conociendo a más gente, se va metiendo en más embrollos, y básicamente es lo que nos cuenta esta aventura, cómo va sobreviviendo Clementine a lo largo de los diferentes episodios. Dicho esto, jugablemente no ha variado, yo creo que absolutamente nada con respecto a la versión anterior. No hay mucho puzzle que averiguar, sino más bien se trata de las conversaciones que tengamos con nuestros personajes más allegados, ya sean enemigos o aliados, y desarrollando esas, digamos, alianzas entre comillas, viendo qué ocurre, y sobre todo lo que para mí me parece fenomenal y que aprovechan muy bien a lo largo de todos estos capítulos, que es la toma de decisiones en el momento y en el acto, y es lo que te hace que te quedes con los ojos como platos en determinados momentos. De ahí la grandeza de esta segunda temporada, que es que directamente ha habido capítulos en los que justamente acaba con una toma de decisión que es sencillamente brutal, y te lo cortan ahí y a esperar, en mi caso eran 2 o 3 meses, hasta que siguiera el siguiente capítulo, y te quedabas, vamos, con los ojos abiertos y esperando a que llegara, porque te dejaba con ganas de más. Ya a nivel gráfico nos volvemos a encontrar con unos gráficos en cel shading, la verdad que recreado magníficamente y que sigue los patrones de la anterior versión. La verdad que gráficamente no se le puede pedir más a este título, bastante sencillo, y lo que hace lo hace a la perfección. Eso sí, el punto negativo de este título nos lo volvemos a encontrar con que viene subtitulado al inglés, con voces en inglés evidentemente, y que eso hace que mucha gente se espere a que salgan subtítulos en castellano, como ya ocurrió en su momento con la primera parte. Lo que pasa es que fue un castellano, yo creo que fue neutro, y que no a todo el mundo llegó a satisfacer para la hora de enterarse bien de toda la historia, que es realmente el punto fuerte de este título. ¿Los subtítulos en castellano no eran hechos así por fans, o al final lo acabaron implementando? Lo acabaron implementando. Sé que empecé la comunidad con la primera parte, sí lo iban traduciendo y lo podía implementar de esa manera. En consola sacaron un parche y lo sacaron subtítulos en castellano ya una vez hubo acabado, creo que fue el quinto episodio, y sacaron el parche y la versión En físico sí traía subtítulos en castellano, pero esta por el momento, hasta que se pronuncie, no sé si harán lo mismo que la temporada pasada o no. Ya si nos vamos al terreno jugable, básicamente vamos a manejar a Clementine de manera sencilla y con un stick, y con el otro stick pues nos aparece en pantalla, digamos que una especie de rectangulito en el cual representaría los cuatro botones del mando. Según nos vamos acercando a algo que sea representativo, pues podremos optar por una cosa o por otra. Vamos, que sigue los mismos esquemas, los que jugaron el Walking Dead 1 sigue prácticamente los mismos esquemas que esta segunda parte. Es que no ha variado nada, es un control sencillísimo, la verdad que es fácil de seguir, y que en los momentos más críticos sí nos pondrá a lo mejor un poquito más de Quick Time Event, en el cual tenemos que darle un botón o hacer una maga hacia uno de los lados. Si nos dicen que ir a la derecha, pues tendremos que darle al botón para que se vaya a la derecha. Y en ese sentido, la verdad que sigue manteniendo esos esquemas que también les han funcionado en la primera parte. Dices que prácticamente sigue la fórmula del juego anterior y prácticamente no lo modifica. O sea, no hay ninguna novedad que puedas encontrar. Y también te quería preguntar respecto a la duración. ¿Eso también lo mantiene como el primer juego? Pues si te digo que sigue los esquemas del primero, es que es prácticamente una continuación directiva. Es que no cambia absolutamente nada. Quizás aprovecha la implementación que ya lo estaban haciendo un poquillo en los últimos episodios, si no recuerdo mal, de la anterior temporada, que es la de cuando atacas un zombie y apuntar la parte que sea para darle con el gatillo y hacer el gesto de impacto con el hacha, con el arma que tengamos en ese momento. Pero es que jugablemente yo también me pasé el de Wolf Among Us y es que los patrones son exactamente los mismos, ¿sabes? Te ponen a lo mejor algún quick time event y poca cosa más. La verdad es que no, en ese sentido no varía nada con respecto a la primera entrega, así que básicamente es continuista en ese sentido. Jugablemente yo creo que el juego trata más de lo que es que te zambullas en la historia y te metas en ella, en los personajes, lo que sienten, que a lo mejor más en la parte de ser un reto o algo jugable que digas tú, hostia, tengo que repetirlo mil veces para pasarlo. Más bien se trata de que disfrutes del viaje, de todas las sensaciones que te transmite, de cómo te puedes meter en la piel del personaje, las decisiones que tomas, muchas veces te jode tomarla, pero tienes que hacerlas. Hay algunas que son, te digo yo, que tienes a lo mejor 3 segundos para decidir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, y te lo piensas, la actúas y que sea lo que Dios quiera. Pero muchas veces, si es verdad que a lo mejor en esta parte se han currado algo más, que si yo hubiera hecho otra cosa diferente podría haber cambiado, ¿no? Yo la verdad es que no me lo he rejugado para eso. Yo las decisiones que tomo las apechugo, no me vuelvo a jugar a los juegos para tomar otro camino, pero sí te da esa sensación de que a lo mejor las cosas hubieran cambiado si hubieras tomado otra decisión, y a lo mejor ahí juega un poquito con esa parte, aunque la trama seguramente no varíe mucho, pero sí te da esa sensación de que podrías haber hecho las cosas de diferente manera. Y ya un poco para terminar con el análisis de este juego, como he comentado, un juego bastante continuista, que a mí me ha encantado. Vamos, cada final de un capítulo acababas con los ojos más abiertos que el anterior. Y si es verdad que pierde al final, cuando acabas el título, el factor sorpresa que tenía la primera entrega, que fue un final yo creo que perfecto y que te deja con el culo roto, pues este me dejó un poquito frío. Por eso las sensaciones que me da el título al final son buenas, pero no todo lo bueno que a mí me hubiera gustado. Que decir, hostia, lo has cerrado de manera magistral como cerraste la primera temporada. Esta me dejó un poco frío. Es verdad que he disfrutado todos los episodios, sobre todo el tercero y el cuarto, pues digamos que van ganando en tensión, empiezan muy lentos para luego digamos que desarrollarse en media hora que se pasa en nada. ¿Y qué queréis que os diga? Es un título que aproximadamente dura pues unas 7-8 horas, a hora y media cada capítulo, 1,5 por 5, sacan las calculadoras, porque yo creo que son unas 7 horas o 7 horas y algo. Puede durar más que un Call of Duty, pero yo creo que es más disfrutable que estos títulos. Así que cada uno lo valore. Si os gustó la primera entrega, seguramente ya la estáis siguiendo. Los que esperen al físico, yo creo que por octubre, noviembre, seguramente acaben sacándolo en edición física, al igual que el de Wolf Among Us, que también estaba programado que salga en físico. Por si os gusta, pues podéis variar, o os gusta la serie de Telltale, pues ahí tenéis otra variante más a la que podéis disfrutar, y que se disfruta bastante bien también, que también me lo he acabado, y también es muy recomendable ese juego. ¿Y qué queréis que os diga? Si no os tiro los primeros capítulos de la primera temporada, no vais a jugar a los segundos. Si todavía sois reticente, pues probadlo, porque yo creo que os estáis perdiendo una gran aventura, que si es verdad que pierde impacto con respecto a lo que fue la primera temporada. Y ahí le quita un par de puntitos que le hubiera venido bien un final más sorprendente para dejarte ya con el culo totalmente torcido. Ya como pregunta y guiño a los seguidores de la serie, ¿se ve algo de, yo qué sé, algún escenario que haya salido en la serie, algún personaje, algo así? Hombre, que yo me haya fijado, en la primera temporada sí salió el chino, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que sí salió en uno de los capítulos. Ya en esta no hubo alusión a nada de la serie de televisión, así que yo creo que lo bueno, de los cómics, bueno, sí. No, el cómic no me lo he leído, así que poco te puedo decir, pero al menos lo que es la serie de televisión, que es la que yo sigo, pues no vi yo nada que se asemejara a ello. No sé si a lo mejor algo con el cómic sí se podría mirar, pero ya como ya te comento, no los he leído, así que poco te puedo responder a eso. El juego en consola lo podéis encontrar por 5 euros cada capítulo. Si os compráis el pase de temporada, si no me equivoco, os ahorráis 5 euritos con los otros 4 restantes. Y en PC te puedes comprar el pack completo por unos 23 euros, si no me equivoco, señor Wallace McGregor. Efectivamente, en Steam. Así que elegid plataforma, creo que también en PS Vita lo podréis conseguir, PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Elegid la que más os guste y darle caña. Pues muchas gracias, Ricky, por este análisis de The Walking Dead, de la temporada 2. Y bueno, nosotros pasamos a la que juegas. En esta que juegas, como la verdad a Muniki nos ha dejado aquí un poco en bragas a todos, pues no nos hemos calentado mucho la cabeza y va a ser de a qué estamos jugando ahora mismo. Así que, Ruedi, ¿a qué estás jugando? ¡Cuidado! Pues ahora estoy con el Dishonored, aprovechando que estaba gratis en el live, y con el Titanfall, del que luego, bueno, mejor no digo más. El concepto es el concepto. ¿Ricky? Es mentira todo, viví en Matrix. Pues yo a rato le estoy dando al último Grid, Autor Sport, si no recuerdo mal que era el título que tiene. Y me empecé Call of Duty 2 de Infinity War. Y la verdad es que desde aquí os hago un llamamiento a todos los que tengáis una 360 o un PC: jugadlo, porque es un Call of Duty que a día de hoy lo comparas con lo que tienes ahora, que es pasillero y tira para adelante. En ese te encuentras escenarios abiertos, una dificultad muy buena también, que no lo tienen los otros títulos, y que de verdad me está sorprendiendo gratamente por eso, porque que se llame Call of Duty en otro momento fue un gran título, no como ahora que parece que son todos iguales. Pues Ricky, si no es, y en su momento el online era, bueno, fue el que reventó el online en aquella época, o sea que impresionante. Palabras sabias. Y bueno, Robert, ¿a qué estás jugando tú ahora mismo? ¿Quieres sentirlo en el pecho? Pues lo poco que puedo jugar, intento, a ver si me paso el Assassin's Creed 4, que llevo horas y no acabo con él, pero es que ahora juego bastante poco, la verdad. Por imbécil, por idiota. Y por último, Lons. ¡Que son todos unos sinvergüenza! Pues lo poquito que juego o a Dota 2 o a DayZ, el mod del DayZ Epo. ¡Estupendo! Ya veo que la mala hierba nunca muere, ¿no? Por supuesto. Hombre, mientras se están acabando las Standalone, porque poco se puede hacer divertido, digamos, pues aprovechamos el mod. ¡Qué buena idea! Pues esto ha sido lo que juega nuestro zumbao. Yo, por mi parte, aprovechando aquella oferta express que salió, que ya si seguís el Facebook del Indie Podcast lo habréis visto, del Trópico 4 por 27 céntimos, la edición total, pues me ha dado por probarlo y la verdad es que bastante entretenido. Y bueno, por otro lado, la Enchanted Edition de Baldur's Gate, que bueno, rejugando un clásico. Así sí, venga. Y sin más, vamos a pasar a una nueva sección que vamos a tener esta temporada, a ver si nos dura más que algunas que hemos presentado. Y esta sección es Retranálisis. En el Retranálisis vamos a analizar juegos que salieron hace una temporada, a lo mejor unos meses o a lo mejor un año como mucho, que han cambiado durante ese tiempo, ya sea porque a lo mejor dependen mucho del multijugador y no es lo que era en un principio, ya sea por los jugadores o por la comunidad o por los DLC, o por otro lado, como digo, ya son juegos que dependen que han salido muchos DLC que a lo mejor pues merecen la pena o no. Así que en este caso vamos a tener a Ruediz y Ricky analizando el Titanfall, que a ver cómo nos lo encontramos en estos momentos. Bueno, el Titanfall ha recibido actualizaciones importantes. Lo primero, quizá más destacable, es un nuevo modo de juego en el que básicamente se señala un objetivo en cada equipo y gana el equipo que primero mata esos 10 objetivos, 10 objetivos marcados. Cada X tiempo se cambia el objetivo, cada, no sé si son 15 o 20 segundos o quizá un poco más, 30 segundos. Y entonces la gracia está en, pues, en que te tienes que coordinar en defender a tu compañero que ha sido marcado e intentar eliminar el enemigo. Esto genera partidas muy muy muy dinámicas, porque pues todo el mundo va a dos puntos concretos y al final muchas veces se juntan los dos puntos o se separan, pero es un modo de juego muy interesante y digo, es muy agradecido porque es algo muy nuevo y muy fresco, igual que el juego. Evidentemente sobra decir que esto fue un descargable totalmente gratuito, con el cual tú conectas la consola, se te baja. En este caso nosotros vamos en 360 y a darle caña, y la verdad es que poco a poco se han ido implementando cositas y que le han dado más vida a este título. Empiezas por lo habitual, lo que era el modo que todos conocemos de Call of Duty, de ir subiendo niveles y demás historias para volver a coger, seguir prestigio y demás, pero es que le han añadido, por ejemplo, emblemas a los titanes, en los cuales se los puedes poner, lo cual está curiosete para que los quieras intentar conseguir todos. Ha implementado por último una serie de monedas con las cuales te sirven para comprar más cartas, por lo tanto pues le da más vidilla, te picas más e intentas conseguir más retos, por lo tanto te van a dar más medallas. Ha implementado los retos diarios, en el cual pues te van dando más experiencia y más monedas para tú comprar. Y no sé si alguna cosilla, algo de balanceo más o algo así han estado haciendo, más cartas evidentemente para utilizar durante el combate, que le han dado mucha más vida al título y que en cada actualización te han añadido, o en este caso han añadido una cosita más que hace que te varíe un pelín más la jugabilidad y que hagas que te sigas quedando en Titanfall. Sí, detalles como por ejemplo cómo usar las cartas. Antes tenías en los pocos 3-4 segundos que tienes de reaparición, tenías que seleccionar un botón para que te dejara elegir la carta y luego elegir qué carta. Ahora simplemente tienes tres botones y cada botón está asignado a una carta. Entonces es muchísimo más cómodo de entrada seleccionar una carta. Son pequeños detalles que se han reajustado para que todo sea más, quede mejor y más refinado, como dice Ricky. Lo de los desafíos diarios es genial, te permite pues subir de nivel con mucha más facilidad, te da más variedad al juego y también la tienda de cartas. Ahora las monedas estas que conseguimos en función de cómo jugamos o vendiendo cartas que conseguimos, las podemos gastar en comprar cartas. Hay distintos tipos de sobres, cada sobre cuesta más o menos en función de las cartas que nos, del tipo de cartas que vengan dentro, y bueno, pues obviamente los sobres más caros traerán las mejores cartas. Y bueno, el nivel de jugable de balanceo pues puede ser que ahora se haya refinado algún arma, alguna cosilla, pero tampoco es un cambio muy muy grande. Bueno, yo me he encontrado en las partidas, exactamente no sé cuánta gente estará jugando en 360, pero que no ha habido el típico problema de estar esperando a que la gente se conecte para jugar ni nada de eso. Todo lo contrario, sigue habiendo la misma facilidad de encontrarte una partida y empezar a jugar. Evidentemente, dependiendo de los tipos de modo, pues habrá más o menos gente. Pero yo creo que en ese sentido, nosotros estuvimos jugando al juego ese de que te señalaban como objetivo o no, y prácticamente enseguida estábamos jugando. Es verdad que al final, después de haber echado 7 o 8 partidas, todo el mundo se había ido y no había nadie, pero tranquilamente no hubo ningún problema en ese sentido de que encontrarte los servidores vacíos ni nada de eso, sino todo lo contrario. Creo que la gente le sigue dando, incluso te ves que hay mucha gente que está en nivel 1 y que, como bien dice, acaba de empezar a jugar al título, por lo tanto yo creo que hay gente que se lo va comprando poco a poco y va incrementando más la comunidad de este titulazo. Yo estoy completamente de acuerdo con Ricky. Lo que he estado jugando, no he tenido ningún problema en encontrar partidas. Quizá alguna vez, como dice Ricky, cuando ves unas cuantas partidas, la sala se queda vacía, pero sales del matchmaking, vuelves a entrar y vuelves a encontrar partidas fácilmente. Así que la comunidad, como mínimo, donde nosotros estamos jugando en Xbox 360, desde luego que está apoyando este juego, porque os digo, el nuevo modo de juego este de seleccionar un jugador por equipo, encuentra la partida rapidísimamente. El modo clásico también. Otros modos quizás, depende cuál, le cuesta un poco más, pero está claro que ahora mismo en 360 es de los más jugados, por no decir lo más jugado. Bueno, también, Rode, si no me equivoco, puedes elegir diferentes servidores. Nosotros nos alojamos en el europeo, si no recuerdo mal, y no sé si se puede cambiar para norteamericano y demás, que a lo mejor puede tener más gente, pero evidentemente a lo mejor jugarás con un poco más de lag. Y algo que sí me he dado cuenta es que en las partidas que al principio cuando jugábamos pues teníamos más lag, a veces te escupía la partida y demás, pero de las últimas que yo le he estado dando, en ese sentido yo creo que hasta han refinado los servidores y van muchísimo mejor que cuando empezó este título a funcionar. Yo lo que he podido leer por alguna comunidad es que empecé, por ejemplo, no tiene demasiada afluencia al juego, la verdad que sí que tuvo un boom, pero que y mucho menos la cantidad de gente que había en un principio cuando salió. Hombre, quizá a lo mejor no lo he terminado de convencer o lo que fuera, pero yo personalmente, teniendo estos cambios que le ha dado poco a poco, no fue la gente de Respawn, porque directa o indirectamente la versión de 360 la hizo Bluepoint. No sé si todos estos cambios también vendrán dados una vez por la gente de Respawn y le pasarán la forma de meterlo en 360, o serán ellos mismos, ahí yo lo desconozco, y que son añadidos que yo creo que te hacen que, no sé si a lo mejor volver, pero sí continuar jugando. Nosotros cada fin de semana sí procuramos darle unas cuantas partidas, y que esos pequeños añadidos, dice, hostia, mira lo que acaban de poner, pues quiero decir, monedas para tal sobre, pues ya le empiezas a dar más caña que la que a lo mejor no lo hubieras dado si hubieran dejado el juego tal cual. Por lo tanto, yo creo que Respawn, no sé si ya de cara a un Titanfall 2, está intentando crear un juego compacto con todo un montón de añadidos y contenido. Es verdad que hay otros que son de pago, como son los clásicos mapas que tienes que pasar por caja, pero que está añadiendo cositas, modos de juego gratuitos, para, yo creo, que crear un juego bastante completo, que no se hubieran quedado como estaba, y adiós muy buenas, y por lo menos están dando un seguimiento que a los usuarios que lo depositamos la confianza, como en el caso de nosotros, pues nos vemos recompensados de esa manera, con un nuevo modo de juego que van refinando cositas y que de verdad que merece la pena darle. Si lo tuviste en su momento, lo dejaste, entra de nuevo, que lo mismo vas a encontrar cosas que te hagan quedarte. Y finalmente comentar que Respawn Entertainment ya ha anunciado más actualizaciones para Titanfall, y en este caso anuncia, lo más importante, es un nuevo modo de juego en el que será 8 contra 8 sin titanes, solamente jugarán los pilotos, y según esto habrán mejoras y sin inteligencia artificial, perdón, o sea, solamente pilotos, no habrán, pues eso, los bots que controla la CPU ni titanes, simplemente será pues más clásico, como un Call of Duty. Además de, pues con esta actualización, Call of Duty, el último que va a salir era Warfighter, eso, como se llama. Sí, clavadito, sí, porque es un Titanfall encubierto. Exacto, sí, sí. Pues eso, pues el nuevo Call of Duty lo tenéis en el Titanfall. Y además de, pues lo típico, ¿no? Corregir errores, que bueno, hay una lista, si buscáis por internet encontráis la lista de lo que va a poner. Pero en cualquier caso es una noticia que anima a toda la gente que tiene este juego a seguir jugando, y a quien no lo tenga que se lo compre, porque no dudéis en que vais a encontrar gente para jugar y que va a haber juego para rato. Entonces, en definitiva, lo seguís recomendando el juego, ¿no? Sí, sí, además ahora Ricky, no sé, porque es el experto en los precios, no sé por cuánto lo puedes encontrar, pero en 360, por lo que lo puedes encontrar, tienes un multijugador que con amigos es indudable. Solo, pues como no tiene campaña, pues al final te puedes aburrir un poco, eso depende de cada quien, pero de todas formas es un multijugador muy muy bueno. Y por lo que digo, ya está. El precio puede seguir rondando lo mismo, pero ya la segunda mano te... Solamente lo puedes conseguir por 25-30 euros. Si buscas un poquito por internet, te metes en eBay o cositas así, seguramente lo puedes encontrar a un precio, la verdad, que bastante recomendable. Y como dice Ruedi, el miedo que yo tenía con este juego al principio, pues con el tiempo se ha ido disipando. Es un juego meramente online y todo el mundo sabe lo que ocurre con eso, que si no se le ha dado un seguimiento detrás y el juego se queda como sale, pues la gente lo acaba abandonando. Si le vas dando cositas, nuevos modos de juego, nuevos añadidos, más cartas, más cosillas para que te piques y te decidas quedar, pues entonces buen trabajo por Respawn. Si se hubieran quedado al principio, evidentemente el juego ahora mismo ni lo habríamos tocado y seguramente lo habríamos vendido, pero se ve que siguen trabajando en él, que le quieren dar un seguimiento. No sé hasta cuándo van a seguir así, hasta que acaben a lo mejor los contenidos descargables del pase de temporada y todas esas historias, pero por lo que llevan ahora mismo, con lo que han ido mejorando en este tiempo, que poco a poco te sale una actualización, que te han cambiado cosillas, pues lo volvemos a recomendar, que busquen la gente que esté interesada, pues de segunda mano, que lo tiene que conseguir a un precio más que asequible, y a partir de ahí que se divierta, sepa así y lo juegue, porque de verdad que mínimo una partida tienes que echarle a este título. Pues muchas gracias, Rodizzi y Ricky Knight, por esta revisita al Titanfall, que vamos, por lo que decís, tan ganas de jugar. Y nada, sin más, pasamos a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Para todos aquellos que estén como yo esperando ese nuevo Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS, apuntaros que se venderá un pack que incluirá dos juegos que pues te puedes comprar con un amigo y que obviamente pues tendrás un descuento económico que si te lo compraras por separado, o solitario mejor dicho. ¡Qué perfecto mis palabras! Grand Theft Auto 5 sigue previsto para otoño, para PlayStation 4, Xbox One y PC. Hubieron rumores de que si se podía retrasar, incluso hubo un medio bulo que la versión de PC se había cancelado, pero no, estamos tranquilos que podéis coger a estos tres personajes y seguir haciendo el Cafre en otoño en la nueva generación. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Noticia que podría haber servido perfectamente para el inicio del programa: un jugador profesional de Counter-Strike es interrumpido en medio de la partida por los SWATs, así como suena. Mientras estaba grabando un streaming de una partida, alguien informó de que estaba realizando actividades ilegales. Entraron los SWATs en plan película y todo grabado. Así que, bueno, lo que no pase en América no pasa en ningún sitio. ¡Hostia! El modo Club Pro no estará en las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 de FIFA 15. A mí me parece la vergüenza más grande de la historia. El modo que a mí más me gusta, obviando el FIFA Ultimate Team, que sé que más triunfa, lo quitan, y obviamente todos sabemos por qué: para que tengas que comprarte o Xbox One o PlayStation 4. Una vergüenza increíble. Bueno, comentar que como mínimo esta vez en PC sí lo dejan, porque ya vimos cómo eran las versiones de PC las otras. Bueno, PC lo dejan y nos ponen los gráficos de última generación que antes no podía soportar un PC, irónicamente. Sí. Ya es un pasito. Explicar un poco lo que es el modo, porque yo no tengo ni puta idea. El modo Club Pro... No, tío, fuera del programa. Consiste en crearte un jugador y, digamos, ir desbloqueando... O sea, tú te creas un jugador, lo personalizas como quieres, tanto cara, botas y demás, y empieza con las estadísticas mínimas. Si no recuerdo mal, la media es 73 o 70, no recuerdo, ¿vale? Entonces, conforme el jugador va cumpliendo una serie de requisitos, se le van sumando puntos, tanto de pase, de chute, de regate, y va subiendo la estadística. Eso online. Puedes montar un club con tus amigos, por ejemplo, nosotros tenemos uno con Ready, con Charlie, con Amu, ¿vale? Y cada uno puede jugar en una posición. Entonces vas aumentando el nivel y vas jugando contra otra gente de otros clubs que también tienen sus Virtua Pro. Más que nada consiste en eso, el modo Clubes Pro. Sí, en plan historia de lo que sería el juego, ¿no? Y sí, en plan, digamos RPG. Acción RPG. ¿Vale? O sea, tú vas subiendo las estadísticas del tío jugando contra otro. Pues bueno, lo que decimos, no... Habrá habido untamientos, imagino, de Microsoft y Sony para que lo pongan solo en las últimas y, bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? Pero vamos, que no pongan este modo porque gráficamente dice que PlayStation 3 y 360 están limitadas. Me parece cuanto menos absurdo, porque no cambia nada en ese modo. No es que evolucione nada, solo nada, eso que tienes es un modo diferente de juego, ya está. Tienes estadísticas, ya está, no nada. Es que la parte jugable es lo mismo. Claro, y es, o sea, pueden jugar 11 contra 11, pero son los mismos 11 contra 11 que pueden jugar cuando juegas tú un partido contra la máquina, que vamos, que las texturas y todo es la misma carga. Que en todo caso le liberas potencia a la consola, porque hay muchos más jugadores que no da de controlar la consola. Efectivamente, pero vamos, no sé. Esto ya es que... Sí, da igual. Si esto ya lo hicieron con FIFA 14, lo de los gráficos, porque en PC no podía tirar lo suficiente. Pasamos por el aro y volveremos a pasar por el aro. Resignación y paciencia. Pues hasta aquí el popurrí de noticias y ahora pasamos al notición. sección de este programa vamos a tratar una noticia que cuando ha salido, la verdad es que... Bueno, Ruedi igual se ha emocionado, el resto creo que ya sabían por dónde iban los tiros. Pero bueno, sin más, que se ha anunciado una nueva Nintendo 3DS y una nueva Nintendo 3DS XL. Que vamos, la mejora básicamente, pues bueno, unos botones superiores que han añadido, una especie de segundo joystick, algunas cositas así, pero vamos, que algo que ya se veía venir. O sea, las revisiones de las portátiles de Nintendo ya es como una costumbre. Así que a ver qué tienen que decir nuestros zumbados. ¡It's me, Mario! Bueno, primero decirte que yo no me he alegrado, porque si solo fuera lo que comentas me daría igual. El gran problema es que no es un cambio simplemente de le añadimos botones o le ponemos cositas por encima. El gran problema es que esta consola se mejora la RAM y la CPU. Entonces es una consola con más potencia y he anunciado pues el Xenoblade, una remasterización de Xenoblade adaptada a esta consola, y solo se podrá jugar en esta nueva Nintendo 3DS que se llama así, New Nintendo 3DS. Con lo cual, ya vamos a ver que si tienes una Nintendo 3DS vas a empezar a ver juegos que no vas a poder mover. Pasa un poco lo que se vio en su momento con la Game Boy Color y la Game Boy, que de repente habían juegos only for Game Boy Color porque eran en color y la Game Boy no podía tirar. Entonces, a mí me parece muy mal. Esta consola, vista lo que tiene, me parece que es como debería haber sido la Nintendo 3DS de salida. Además de añadir un segundo joystick muy curioso porque es muy pequeño, también mejora el sistema de 3D porque lo puedes ver con ángulo. Antes tenías que estar solo frontal, ahora pues también no se pierde tanto porque con los ángulos se mejora y, como comentas, añaden botones, saldrá tanto en versión grande como pequeña. Pero lo que comento es lo más importante es eso, es esta fragmentación de Nintendo 3DS que está haciendo Nintendo y que ya hay un primer título anunciado que será exclusivo para esta consola. Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿has visto ese juego? ¿Se ha visto algo? Sí, se ha visto algo, sí. ¿La diferencia es tan grande como para sacar una revisión de la consola? Se ha visto muy poco, no sabría decirte la verdad. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, lo grande que es el mundo de Xenoblade, pues es posible que sí. Que si la está cargando esos mapas tan grandes en tiempo real, puede ser, los enemigos también son muy grandes. No lo sé, no, o sea, tampoco yo he visto un cambio muy muy grande. Habrá que ver cómo es, porque además los vídeos tampoco se veían. No, yo no te lo estoy comentando bien, como excusa, porque es que no veo ninguna excusa para hacer eso, pero bueno. Ah, no, yo tampoco, bueno, sí, sacar más pasta. Esta revisión sí se comparaba a lo mejor con su momento con lo que fue la Game Boy Color. Después no creo que se salió casi 5 o 6 años después de la Game Boy normal. Si los que lo vivieron recordamos aquella época, esos cartuchos negros que todavía lo podíamos utilizar en la Game Boy de toda la vida. Y que luego en la Color evidentemente se veía mejor, porque creo que utilizaba 4 colores nada más. Y luego sacaron los cartuchos completos, la parte de atrás completa, con esa pequeña hendidura en una esquina con la cual pasaba la... Con la Game Boy normal, que no podía sacar el cartucho una vez la ponía en funcionamiento. Pues bien, mira, hay una serie de títulos que solamente se utilizan en esta consola porque tienen más potencia y demás. Perfecto, la ha sacado, a lo mejor no me acuerdo exactamente los años, pero mínimo más de 5. Con esta ha pasado, ¿cuánto? 3 años desde que sacó la Nintendo 3DS, que aparte salió con el aparato ese para meterle un stick más, que se utilizó solamente para 2 o 3 juegos contados. Han sacado una nueva, la XLS, que eso también se veía venir. No olvidemos que este año pasado salió la Nintendo 2DS sin 3D, y ahora te mandan esta consola con la cual vas a tener títulos exclusivos y que vas a joder a muchísima gente, sobre todo a los seguidores de Nintendo, que dicen, hostia, Xenoblade está anunciado para la Nintendo 3DS, de puta madre, pero es para la nueva, que solo es exclusiva para esta porque la otra no te vale. Coño, que me voy a tener que gastar otros 140 euros en esta máquina, que me parece increíble, y seguramente habrá mucha gente que lo desconozca, que este título va a ser exclusivo, se lo va a comprar y cuando llegue a su casa, oh sorpresa, no te vale para la consola que tienes en tus manos. Yo es que lo veo así, yo lo veo como una nueva consola, no, o sea, como la siguiente generación, digamos, porque si ya están sacando catálogo exclusivo y no sé si la gente será tan tonta como para volver a comprarse otra consola para jugar los títulos, o Nintendo se está tirando piedras en su propio tejado, porque me parece una jugada bastante arriesgada sacar ahora catálogo para esta consola. Y no sé yo si a partir de ahora muchos juegos saldrán ya exclusivos para esta consola, no lo creo, pero no sé. que ahora mismo, Robert, se ven tan sobrados en el ámbito de las consolas portátiles. Pues PlayStation Vita, ya todos lo sabemos, que Sony directamente la da ya por muerta, no, requete muerta, que sacan solamente juegos descargables y poco más. La gente es que ni se molesta ya en programar para la bella, salvo los japoneses. Entonces ve ahí un mercado que va sobrado, dice, oye, pues voy a sacar esta actualización a esta consola, que no me cuesta absolutamente nada cambiar dos cositas de la RAM y demás, saco títulos exclusivos, obliga a la gente que realmente la quiere jugar, que pase por el aro, que venda la que tiene y se compre la nueva. Y a partir de ahí a vender más, que es lo que gana Nintendo. Nintendo donde gana es vendiendo consolas. Y la manera de hacerlo es sacando más. No, no, pero ojo aquí, hay una cosa que no hemos dicho. Y también se ve por dónde van los tiros de Nintendo. Y es algo que tampoco nos ha de sorprender, pero quizás sorprende que no lo haya hecho antes. Y es, primero, esta consola incorpora sensor NFC. Y a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis, otros lo habréis visto. Nintendo ya ha anunciado que va a sacar unas figuritas con precisamente este sensor NFC, que pues, son coleccionables. Y también te pueden, si tú las conectas en el mando de la Wii U que tiene sensor NFC, o ahora con la consola Nintendo 3DS, esta nueva consola te desbloquean cosas para los juegos. Entonces, primero, la ser otra consola compatible con estas figuritas que, os digo, están a punto de lanzar. Y segundo, también ya han anunciado, o sea, la consola apenas se sabe mucho, se ha anunciado que saldrá en Japón, no se sabe nada de cuándo va a salir en el resto del mundo, ni hay mucho detalle. Pero ya han anunciado carcasas intercambiables para la consola y han enseñado un porrón. Así que creo que está muy claro por dónde van los tiros de Nintendo. Y lo que dices de que es una nueva consola, la mejora es tampoco, o sea, yo por lo que vi del Xenoblade, no es un cambio impresionante ni mucho menos. O sea, sigue, me da la sensación por lo que se vio que sigue estando por debajo de PS Vita sin lugar a dudas. Pero al sacarte un catálogo exclusivo, yo la Game Boy Pocket a la color veo dos consolas, bueno, vi dos consolas diferentes, generaciones de consolas, por decirlo de alguna manera. Sí, pero es que sigue siendo, sí, pero es que te digo, no me parece que se pueda conseguir un salto tan importante como para que sea una nueva consola. No, pero Robert, una cosita, ¿cuántos años tuvo de vida la Game Boy Color? ¿Dos? ¿Con títulos exclusivos? ¿Uno y medio o así? Es que no tuvo tampoco una vida que tú dijeras que es una consola propiamente nueva, sino la sacaron, oye mira, te sacamos estos títulos que los podrás ver mejor en la Game Boy Color que si los juegas en la Game Boy normal, y estos que son exclusivos. Luego sacaron la Game Boy Advance y la Game Boy Color, hasta luego, y hay mucha gente que se la compró pensando que iba a durar más. Y creo que si duró un año y medio, no duró más, si no recuerdo mal. Entonces tampoco te puedo decir es una consola nueva. Es que quien te dice que dentro de dos años no te saquen la consola de siguiente generación. Porque tranquilamente han pasado 5 años desde la primera Nintendo 3DS y den el salto con una nueva consola. Y esta te la has comprado para un año y medio o 2 años a lo sumo. ¿Y vosotros no creéis que todo esto es por culpa de Wii U? Y me explico, el tener que sacarse cosas de la manga para tener más ventas con su producto estrella, que siempre ha sido la Game Boy. Hombre, personalmente yo no creo que sea culpa de Wii U, pero como dije antes, Nintendo gana dinero con la venta de consolas. Y si con los títulos no saca tanto y vemos que siempre que tiene alguno que otro, pero que no vende más consolas o por lo que fuera, Wii U ya sabemos que no ha sido el éxito comercial que fue su antecesora, ni de lejos. Y la 3DS pues sí ha ido muy bien en ventas, pues por lo tanto, ¿dónde vas a explotar? ¿Dónde has ido bien en ventas? Pues lo mismo por ahí va la historia. Que sea o no por la Wii U, lo dudo mucho. Lo único que tienen en común las dos consolas es lo que acabo de comentar. No me estás entendiendo, Rikis. Cuando yo te digo por culpa de Wii U, me refiero por las pérdidas que está teniendo Nintendo con Wii U. Puede ser por eso. A eso me refiero. Con otra consola, cada vez que saca. Y es verdad. Quieras o no, es un mercado que hay mucha gente que es seguidora de Nintendo, quiere jugar a todo lo que saca Nintendo y va a vender su 3DS por comprarse la nueva. Hay gente que no se la ha comprado y ahora dices tú, yo creo que esta va a ser la edición definitiva. Y posiblemente lo sea, tiene los dos sticks, tiene el tema este de creo que con el 3D que mueve la consola y se te acopla mejor, si no me equivoco. Y aparte tiene más potencia, que te asegura que los títulos que van a sacar de aquí en adelante los va a jugar todos. Y por otro tienes al seguidor que tiene todas las consolas de Nintendo, que se compra todas las revisiones y quien se compra hasta de varios colores porque le gusta. Pues ahí tienes a 3 nichos de mercado que los puedes explotar todavía más sacando esa consola. Pues mira, en Navidad es una época que vende, mucha gente, los chiquillos piden la Nintendo 3DS porque es lo que les gusta, ahora sacan esta nueva, los padres pues se las compran y van a sacar más tajada de lo que tienes. Yo no te... por a mí puede ir los tiros también, que estén un poquito flas de dinero. Perdona, Ricky, pero yo no creo que tenga que ver con Wii U. O sea, esto, lo de las revisiones, es algo típico, típico de Nintendo. Como os comentaba, es un ejemplo muy similar a lo que pasó con Game Boy Color. Y eso es hace muchísimos años, independientemente de cómo fueran sus plataformas de sobremesa en ese momento, que iban mucho mejor que ahora. Así que no creo que sea que se deba a esto. Más bien se debe a que Nintendo 3DS sí está funcionando. No funciona como funcionaban las Game Boy antes, pero sigue funcionando. Nintendo ha sacado la 2DS y ha vendido, cuando la mayoría pensábamos que era un aborto de calamar, pero ha vendido. Entonces se ven con fuerzas y sacan una revisión, que es lo que han hecho siempre con todas sus consolas. Así que a mí me parece que Wii U poco tiene que ver. Nintendo tiene su línea muy marcada. Rodri, escúchame, a ver. Está teniendo pérdidas, ¿vale? Lo que no puede ser es que tú saques una consola, ¿vale? Luego saques una versión a precio reducido, ¿vale? Que lo único que haces es la misma potencia, si me estoy equivocando, decírmelo. La misma potencia, pero no tiene 3D. ¿Me equivoco o no? No, no te equivocas. Vale, lo que no puede ser es que saques lo mismo, pero sin 3D, y luego saques la misma, la 3D, pero mejorada por potencia. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pero ya lo comentamos, la Nintendo 2DS está pensada para niños, aunque en general la Nintendo 3DS sí, que tiene un público, digamos, más infantil. Nintendo 2DS fue un producto enfocado única y exclusivamente para niños, porque recordamos que precisamente el efecto 3D no lo deben ver niños. Entonces, se supone que esa consola además es mucho más robusta, mucho más dura, y es un producto para niños muy pequeños. Entonces, se supone que eso era el mercado que buscaba Nintendo con esa consola. Que en teoría no era fragmentar ni mucho menos los juegos, aunque parece que no creo que lo fragmentara. O sea, yo creo que es una 3DS versión barata, ya está. No creo que sea para niños o no niños, digamos que versión barata, ¿vale? Que esté enfocada más para niños, no te digo no, pero es versión barata, que no quiere 3D, pues la pilla esa, que quiere 3D, pues se pilla la otra y todos pueden jugar a los mismos juegos. Pero no me jodas que sacas a nada, un año, una versión mejorada de lo que ya tienes. O sea, yo para mí que esto lo hacen por dinero. Y lo de que le metan NFC... Hombre, por dinero está claro que lo hacen. No, vamos. Pero es que Nintendo últimamente se está cubriendo de goles de una manera increíble. En el mundo jugón sí, pero en ventas está bien. No, en ventas sí, ya sabes que la Envoy siempre ha funcionado. Siempre. La cosa no es difícil de entender. Pues bueno, tras este varapalo de Nintendo, que siempre está buscando ideas novedosas para sorprender al jugón, vamos a pasar con otra noticia. Bueno, más que una noticia, un comentario que ha hecho John T. Burns, el director de producción de Destiny, que cito literalmente: antes todo era sobre conseguir los mejores gráficos, aunque los 1080p y los 60 frames por segundo están todavía ahí y los fabricantes están magnificando la importancia de estas dos cosas. Básicamente lo que dice es que no es tan importante la resolución de 1080 y los 60 frames por segundo. Bueno, para cualquiera que haya jugado en PC, yo creo que tendría mucho que decirle a este señor. Así que, ¿qué opináis vosotros? Bueno, yo por ejemplo, antes que lo comentábamos, yo le doy más importancia, por ejemplo, a la resolución que a los frames. Yo jugar a más bajos frames no me importa tanto como la resolución. Es verdad que en PC podemos disfrutar de las dos cosas y ahí estamos. Y entonces yo sé. Yo creo que este tío, por la caña que se le está dando a las consolas que no llegan a la resolución, a los frames, el tío por salir un poco del paso lo ha dicho, pero sinceramente el que lo haya probado es que no hay color. Yo, contrariando a Robert, prefiero jugar, digamos, a 720 y 60 estables que lo contrario que dice él. Yo lo noto mucho. La caída de frames y el movimiento lo noto exagerado. Igualmente te digo, lo que dice este buen hombre son excusas, porque las consolas es que no prometieron una cosa que llegará un momento que no podrán dar, si quieren los gráficos que se están viendo hasta ahora. Pero a ver, una cosa, primero, estoy de acuerdo con Nos, yo creo que lo más importante es la estabilidad mientras juegas. O sea, si la resolución es 720 o 1080, yo prefiero que el juego funcione clavado, no tenga tirones y lo más fluido posible, a que se vea muy grande, porque si se ve muy grande sí, pero se va a tirones, para mí peor. Hombre, Rudy, pero en ese caso, al jugar en PC yo prefiero bajarle opciones gráficas, sobre todo iluminación y cosas así, a jugar a 720, pero en serio, o sea, yo a 720 después de jugar a 1080 sí, pero prefiero bajarle opciones gráficas. Claro. Claro, bajará las opciones gráficas. ¿Para qué bajará las opciones gráficas? Para tener un buen frame rate. Claro. Pues ya está, una buena. Por eso te digo que. Claro, prefiero... en PC sí que podemos nosotros, claro. Si es que. Sí. Claro, pero eso no se puede en consola. Es decir, yo en consola prefiero jugar a 720, incluso un poquito por debajo, y tener un buen frame rate que el juego vaya a tirones y mantener esa resolución. O sea, un caso flagrante de esto, por ejemplo, es el Demon's Souls o el Dark Souls, que hay momentos que la dificultad se le suma que el frame rate va como le da la gana. A veces vas a 15, 18, 23 y no sabes cuándo presionar el botón. Pero yo, o sea, lo que quería decir es que yo estoy de acuerdo con este señor, porque precisamente este caso, es el más reciente que tengo yo del Dark Souls, era una pesadilla muchas veces jugar con un frame rate no estable. Pero si un juego es bueno, un juego tiene una buena jugabilidad, un juego es adictivo, te da igual todo esto. Es cierto que si puedes jugar a 1080 y 60 frames, está bien. Pero por encima de todo para mí, sin lugar a dudas, está que el juego sea bueno. Así que sí, que va muy bien, pero que no se escuden en estas cosas y realmente haced bien los juegos. Porque si tiene una buena jugabilidad, lo vas a jugar aunque sea con un puto joystick y un botón. Hombre, Ruedi, en eso estoy contigo, pero yo creo que el problema de base viene en que han querido vender la nueva generación cuando no llega ni de broma, como has comentado, Lon. Es que ahí Wallace y Robert lo comentaban, es que la nueva generación de consolas, muy raro los juegos que llegan a 1080p y a 60 frames por segundo. Sí, hay contadas excepciones, ahí tienes Diablo 3, pero tampoco Diablo 3 es que digas tú que es el sumum de una calidad gráfica espectacular. Incluso muchos juegos, creo que el The Order, para conseguir los 1080, no sé si irá a 60 frames o no, lo que te hace es te vende dos bandas negras en la pantalla, tipo como pasó con Final Fantasy X, porque si no, no tiene manera de moverlo. Entonces, si los programadores para hacer eso te tienen que meter historietas de este tipo, pues mira, bájame algo la resolución o la velocidad de los frames para verlo ya pantalla completa. Es que si luego me vas a comer media pantalla para yo jugar un título de esas características, pues apaga y vámonos. Ya, pero todo el mundo se le tirará encima porque promete una resolución o un frame rate que no pueden cumplir, sí, bla, bla, mucha bla. Gente es muy hater, que no, que esto es una mierda, yo no lo pienso jugar, no sé qué. Y cuando te salgan, vas calladito a la tienda y te lo compras. Pues ya todo el mundo sabe, pues, que es por internet, nadie quiere, y te lo digo en serio, que me salga un poco del tiesto. No, es que la Wii U es una mierda, la Wii U yo no me la voy a comprar nunca, no sé qué. Saco una oferta en cualquier lado, te la rebajan 70 euros y me compré una Wii U. Es que la gente por internet tampoco te puede fiar de ellas, porque hoy te digo blanco y mañana es un negro como una catedral y te has bajado los pantalones, tío, y es así. Pues la gente es muy hater, pero al final todo el mundo pasa por aro, y si te va a interesar el juego, te da igual que esté a 30 frames que a 60, a 1080 que a 720. Te quejarás, sí, por un foro y quedarás guay, me he quejado. Pero luego vas a la tienda y lo compras, tío, porque siempre es así. Ya, pero ya no hablo de los demás, sino hablo de nosotros, o en este caso de mí. O sea, lo que no pueden prometerte una cosa que no van a cumplir. Y es más, yo en el futuro lo van a cumplir cada vez menos. O sacrificaron los gráficos o el frame rate, una de las dos. Porque es que una consola, ya sabía cuando salió PlayStation 4 o Xbox One, que era un PC desfasado. Y desfasado bastante, desfasado. Pues hasta aquí es lo que ha dado de sí el notición. La verdad es que han sido dos temas interesantes. Y como siempre un pelín polémico, Nintendo no sé qué pasa, que cada vez que viene al Indie Podcast la acaba recibiendo. Es rara vez la que sale bien parada. Y nada, ahora vamos a pasar una sección que va a hacer temblar vuestros bolsillos, y es la cesta de Rikis. Pues bueno, Wallace, para empezar el mes calentito para nuestra PlayStation Vita, tenemos dos titulazos como son Danganronpa 2, Goodbye Despair, y Disgaea 2, A Promise Revisit, dos títulos de JRPG en perfecto inglés. Para todos aquellos que han suspendido este año el inglés, se compran en la Vita estos dos títulos, le dais caña y mira, JRPG de los buenos buenos. En PC, si las cuentas no me fallan, también va a aparecer los Sims 4, este simulador seguro social que ha gustado mucho a la gente de PC. Dentro de un par de años nos encontraremos con la versión para la nueva generación, seguramente capado no, sino lo siguiente. También tenemos, como viene siendo habitual por estas épocas, todos los títulos de deporte que nos trae Electronic Arts. Empezaremos con el Madden NFL 2015, a mitad de mes nos encontramos con el NHL 2015 y a finales de mes el juego para Long, el FIFA 2015, con ese modo de juego capado en la generación actual, como bien hemos comentado. y que la nueva generación me imagino que la traerán completito, la versión de PC. Hasta que no la veamos, yo no pondría mucho la mano en el fuego por ella. Para la Nintendo Wii U nos vamos a encontrar con ese título exclusivo que es Hyrule Warriors. Para todos aquellos amantes de los títulos de Dynasty Warriors y demás, pues tenemos aquí en todo el universo de Zelda un juego por ese estilo. Echadle un vistazo porque hay muchas críticas que lo ponen bastante bien, y si os gusta ese género, yo creo que es un valor seguro para la campaña navideña de la Wii U. Y ya para finalizar el mes, un juego en exclusivo de Xbox One y que también va a tener su versión en Xbox 360. No sé si llegará al nivel de lo que pasó con Titanfall, porque se quedaron muy a la par. Que es del Forza Horizon 2, ese titulazo arcade de velocidad, que ya tuvo una primera entrega en Xbox 360 que es muy buena. Y veremos qué consiguen con la segunda, así que en principio variadito para todos los gustos, desde JRPG hasta juegos deportivos, hasta juegos de conducción. Y que se prepare lo bueno, porque me he olvidado un título, que es ese. Es que no lo quería decir antes porque es que es la leche, la pera limonera. Destiny para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One. El PC se queda de lado porque no van a alcanzar a 1080p 60 frames, pues para que lo sacan en PC. Evidentemente, palabras sabias de este señor que lo dijo, que lo comentamos en la noticia anteriormente. Y yo creo que olvidaos de todo lo que os dije, de FIFA y demás, iros a por Destiny. Compraoslo, disfrutarlo, y como seguramente tenga muy poco contenido en el disco, pues comprad las expansiones o la edición coleccionista de un año. Pero compraoslo, te vale, compraoslo, cualquiera, me da igual, lo que sea. Pues, qué gusto me he quedado. Pues muchas gracias, Ricky, por este listado de juegos que parece que, bueno, con Destiny ya vamos a tener para rato, al menos los jugadores de consola. Y los de PC, bueno, ahí están los sims para, yo qué sé, para prenderle fuego, porque para otra, no, para otra cosa... No, y tienes el FIFA, que no sabes si va a salir igual que la versión de 360 o como la de las nuevas... Bueno, sí, el FIFA. Es una incógnita. Sí. Así que nada, pasamos a la recomendación del experto. Pues en esta recomendación del experto va a ser nuestro amigo Robert el que nos va a recomendar una película que acaban de estrenar. Así que, Robert, cuando quieras. Pues efectivamente, os quiero recomendar que vayáis al cine y pagáis, que la cosa está muy mal, pero el cine hay que apoyarlo siempre. Si podéis ir a ver Guardianes de la Galaxia, la última de Marvel, así un grupo de superhéroes, pero no tan malones como los Vengadores, sino que estos son más bien unos parias sociales. Pero la verdad es que está divertida, una peli de acción la más de entretenida, cine palomitero sin pretensiones, pero que lo que dura, que no es mucho tampoco, creo que dura hora 45 así, te lo pasas teta, los personajes son muy chulos, la verdad es que es muy recomendable. Así que si podéis ir a verla al cine, que además los efectos están muy chulos. La rompí, la quemé a la lumbre. Pues bueno, esto ha sido todo lo que teníamos esta semana en este programa número 10 del Indie Podcast. Y nada, esperamos estar dentro de dos semanas con, al menos con todos los zumbados, con la cerda, no sé. Va a haber que invocar a la cabra negra o algo así para ver si viene la cabra la negra. Cerda, porque... Sí, tú sabes que lo de la pesta cabra que iba siempre muy ligado a José. No sé si eso sí es verdad, eso es verdad. Así que nada, me despido de nuestros colaboradores, el gran Ruedisi. Gracias por estar aquí, Ruedi, un placer. Conmigo flipaban. Pues como siempre digo, es un placer estar aquí. Contento de que esta semana hayamos ido 5 más de 4, que ya era complicado. De que estemos manteniendo este ritmo de 2 semanas. De escucharlos un rato, después ya me ha sobrado la otra mitad. Pero en general contento también de cómo ha sido el programa. Y nada, espero que en 2 semanas nos podamos ver. Y ya con que parece que la actualidad ya vuelve a dar cosas de sí para que podamos hacer o decir algo en el programa aparte de gilipolleces. Cuidado, cuidado. Pues a ver si es verdad, Rudy, que se anima esto un poco. Que nos la vemos y la deseamos para buscar noticias. Pero bueno, siempre tenemos aquí a nuestro gran Ricky Knight, que el tipo este, vamos, juega como si no tuviese otra vida. Buenas noches, Ricky. Es el gran cuadro del siglo XX. No juego porque si no me acabo todo lo que tengo aquí, no tengo excusa para comprarme una nueva consola nueva generación, así que no me queda más remedio que pasarme los 250 juegos que tengo entre manos. Pero si tienes pendiente de la primera Xbox. Esa no cuenta porque ya pasó 3 años de vigor, desde que no la enciendo hasta que no vuelvas a jugar, queda anulado todos los juegos que te quedas pendientes, así que eso no me vale. Y nada, yo recomiendo a los oyentes que se animen a pasar por aquí, ya lo haces tú, Wallace, pero yo creo que nunca está de más volver a recordarlo. Y que si quieren que reanalicemos algún título en especial, pues que nos lo digan, ya sea para que lo volvamos a jugar o para que le contemos un poco las experiencias que tuvimos en su momento, ya sean de generaciones pasadas o lo que fuera. Si les apetece poner algún título, que lo hagan en iVoox o en Facebook. Y en principio, pues no estaría de más volver a tocar juegos que hace mucho que no tocamos o que revivamos en nuestra memoria como eran. Eso hay que vivirlo. Pues como ha dicho Ricky, podéis participar en el programa. Todos los programas lo vengo diciendo y en este no iba a ser menos. Así que dejar un comentario en Facebook o en Ivo y vamos, pasaros por aquí que no mordemos. Bueno, el que a lo mejor puede morder es Robert, aunque este programa ha estado un poco tranquilo. Así que buenas noches, Robert, y gracias por venir. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. La verdad es que últimamente estoy bastante tranquilo, pero pues, aunque vengan no les muerdo, y si muerdo es con amor siempre. Y nada, a ver si se anima la cosa al mundo videojueguil, que la verdad es que hay poca cosa. Siempre acabamos hablando de gráficos, PC contra consola y estas cosas. Y necesitamos más chicha, a ver sus aquellos de antes de liarnos a palos, que la verdad es que los echo de menos. Así que hasta la semana que viene, o de aquí a 2 semanas, o cuando sea. ¡Ahí, amor, para vosotros! Y por último, nuestro amigo Lons, que ha sido muy, muy extraño volverlo a ver después de tanto tiempo. Y bueno, estando el FIFA 15 y danzando, veremos a ver si se vuelve a pasar por aquí. Así que, Lons, buenas noches. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Vete acostumbrando que voy a pasarme más por aquí y voy a poneros a todos rectitos. Ahora es tarde. Pues un placer estar en este 10º programa de la 5ª temporada. Como suele decir a Muniki, este es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, y estáis todos invitados. Muy buenas noches. Ah, ¿pero que se le ha reiniciado o qué? Va a reiniciar el router, sí, está en ahí. Se le entrecortaba. Pero seguimos, ¿no? Y ahora que... Pero es que es más fácil que la muquite todo el trozo a que estar cortando trozos por en medio y pasándolos para atrás y sí, toda la sí. leche. Vale, vale. Para que veas, Samu, lo que te queremos. ¡Ay, qué bonito! Muerto y pisado, pero... Ah, toma por... ¿No? ¿Cómo lo veis? Porque vamos sobrados de tiempo, os lo digo ya. ¿La también, del porno? Sí. ¿Queréis debate? Pues tendréis debate. Un poco, no te pases. Bueno, sí, a ver si hablas un poco, hostia. Robert, ¿has encontrado algo? ¿Todavía más tiempo? ¿Me saco la chorra? ¿Qué? Las tres, adeo. Todas las tres anteriores son correctas. Necesitas más tiempo para verte la chorra. Para verte la chorra. Pues, pero es que está claramente, ya lo comentamos en su momento, la Nintendo 2DS está pensada para niños, o sea, aunque, perdón. Nintendo, ya está, ya. Sí, de Castle Crashers. Lons, ya lo comentamos, la Nintendo 2DS es algo que está pensado para niños, aunque la Nintendo 3DS... ¡Me cago en la...! Eso era la manera de Nintendo. ¡Paquetísimo! Por cierto, ¿os está costando aguantar las troleadas por lo de los niños y eso con Ruedi? Yo, a mí sí, por ejemplo. Bastante. Yo tengo más barba que vosotros, cabrones. Pues ya porque no tienes la cara, ¿no? Cuchilla, pobre. En el culo. También lo dirán porque hoy en día se está pegando muchos palos a las consolas que no llegan, no sé qué, no sé cuánto. Y el tío por... Muy bien. Transformer, ten. ¿Qué coño era eso? Un Transformer, su móvil. No, es un Dalek de Doctor Who. ¿Qué? Doctor Who. ¿Alguien tiene recomendación musical? Yo la dije la semana pasada y encima la pusieron mal, así que paso de recomendación de musical. Pues nada, a Monique, recomendación, te toca, ala, toma por culo. Una pregunta, ¿sabes? Y si no he venido. O sea... Ah, vale, así que me toca a mí hacer la recomendación, con dos pares de narices. Pues nada, aquí tenéis mi recomendación musical, disfrutadla. ¡Muerte, América! ¡Y a la salsa de nuez! ¡No quiero hervir! ¡Viva, sigo aquí! Yeah. langosta y de aquí. Langosta y de aquí.